Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia de Jornada Tamil Somos Todas y Todos, el proceso de amparo contra el Tren Maya y megaproyectos en México. Le vamos a dar la palabra a la compañera Marichuy, que nos va a hablar sobre las Jornadas Tamil Somos Todas y Todos que inicia el día de hoy. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas los medios que nos acompañan para escuchar sobre todo el asunto del sur de México, pues, referente a lo del amparo del Tren Maya. Me toca informarles, hoy se cumple un año ya del asesinato de nuestro hermano Samir. Y a un año todavía no tenemos ninguna información de que se esté haciendo algo para ver quién fue o que nos informe sobre la situación, el por qué se asesinó a este compañero, porque fue un asesinato, ya todos sabemos. Entonces por eso se acordó hacer acciones dislocadas en todo el país y a nivel internacional para recordar al compañero y a la vez, pues él lo asesinaron por defender la tierra y el territorio, por defender las aguas, los bosques, porque no se impusiera esa tierra. Y bueno, por eso se acordó hacer estas acciones. Y al corte de hoy hay 77 actividades en 21 estados y 8 países donde estarán haciendo diferentes acciones. Cada quien las hará a su modo, a su tiempo, a su forma, dependiendo del lugar, ¿verdad? Entonces, hoy al cumplirse el primer año están las acciones. Mañana se tendrá una marcha en México que saldrá de la CFE a las 4 de la tarde, y ahí caminaremos hacia la Fiscalía. De la Fiscalía caminaremos hacia el Zócalo. Ese va a ser el recorrido, ¿verdad? Que será mañana 21 a las 4 de la tarde. Y el 22 pues se tiene la asamblea, una asamblea que tendremos en Amincingo para estar tratando también estos asuntos y otros, y un poquito evaluar las actividades, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que se tienen planteadas. Hoy iniciamos, ¿verdad? Y terminaremos el 22.